Seguimos en las voces del consorcio ya con la presencia del primer invitado. Y eso le quería contar. Al final no me permitió que le cuente. Bueno, cuénteme. No, ya está, lo dijo usted. Ah, bueno. Le vamos a dar la bienvenida al profesor Eduardo Mahfoud. Eduardo, bienvenido al programa y muchas gracias por la colaboración. No, al contrario, gracias a vos, Alberto. Bueno, le contamos, Silvana. Cuénteme, ¿quién es? Sí, ¿quién es? El señor es un especialista en el tema comunicación, publicidad, imagen corporativa, en fin, tiene una cantidad enorme de conocimientos que tienen que ver justamente con el mundo de la comunicación, el mundo de la interacción de las imágenes. Y además, Eduardo, no voy a leer tu currículo, que es muy, muy, muy amplio, pero bueno, una experiencia importante trabajando con equipos muy renombrados, entre ellos los equipos que coordinaba Jorge Ginsburg, ¿cierto? Hace ya muchos años en el tema publicidad. Sí, Jorge Ginsburg era redactor creativo y tuve la suerte de trabajar con él en dos agencias, Lintas y Lautrec, ambas de Buenos Aires, y realmente era un personaje tal como después se lo conoció en televisión. Sí, era realmente alguien fuera de serie. Tengo un chisme, te pregunto. ¿Es verdad que vos participaste del equipo que diseñó aquella mitológica ya publicidad de Vinos Crespi, de los Escarpines? ¿La de los Escarpines? La de los Escarpines, pasan cosas lindas. Sí, bueno, esa película es como la victoria, tiene muchos padres. Ajá. No como la derrota, que tiene pocos padres. Claro. Esa película tiene muchos padres. Yo, en realidad, fue el comienzo de mi carrera como publicitario. Era un ejecutivo de cuentas junior que recién había entrado a la agencia. Y si bien ya tenía 26, 27 años, mi experiencia como publicitario era muy chiquita, pero se cimentó en ese éxito que todavía se pasa en algún festival y que se puede bajar todavía en televisión. Así es, así es. Fueron también los comienzos de este actor... Arana, Julio Arana. Exacto. Él y Betty Solís protagonizaron Escarpines. Exactamente. Bueno, muy bien. Y usted me dirá... ¿Qué tiene que ver todo esto con el edificio, con el departamento, con el encargado, con esa es la pregunta que yo le hice fuera del micrófono a Eduardo. Digo, Eduardo, ¿qué tiene que ver esto con el consorcio? Claro, ¿qué tiene que ver? Es la pregunta que yo me hago, y estamos... en una charla de café, ¿no? Exactamente, sin café, pero bueno. Sin café, lamentablemente. Bueno, acá vamos, Ramiro es el responsable de no tener café acá. ¿A usted le parece, señor Ramiro? Yo me pregunto, ¿cuál es la imagen que tiene la comunidad en general de la propiedad horizontal? Y me preguntaba, ¿cuál es la imagen que tiene la gente que vive en la propiedad horizontal del mismo lugar donde vive, ¿no? Es decir, lo que se llaman las representaciones sociales, ¿no? Y te preguntaba vos, que has vivido en propiedad horizontal, ahora creo que no, pero bueno, una serie de experiencias muy interesantes, ¿no? Yo hice lo que te comenté en su momento, que es el ciclo de la vida. Ajá. Hace unos años, 10, 20 años, 30 años, para los argentinos era un sueño irse a vivir solos. Los adolescentes, claro, o los post-adolescentes que habíamos pasado los 25 años, soñábamos con ir a vivir solos. ¿Y cuál era el comienzo? El departamento. El monoambiente, claro, como para independizarse, claro, y decir, bueno, soy un ser libre. Me vio el bullying. Es parecido al bullying. Algo parecido. Pero ¿qué pasaba? Después venía lo inevitable. Venía la novia, venía el casamiento, y uno se convertía, a partir de ese momento, en un deseoso de la casa. Era el sueño salir del departamento, claro, y pasar a la casa. La tierra, pedacito de césped, el asado para los domingos con los amigos. Y con mucho esfuerzo lo podía lograr. Después venían los hijos, se agregaban habitaciones o se compraban casas más grandes. Y continuaba el ciclo de la vida. Los chicos crecían, los chicos se van. Se iba. Y nos quedamos otra vez solos. Entonces, el ciclo se cerraba en la venta de la casa y la vuelta al departamento chiquito, porque ya éramos dos solamente. Mirá vos, ¿no? Qué interesante eso. Es decir, se empezaba con el departamento chiquito... y se volvía al departamento chiquito. Claro, porque además la casa es el síndrome del nido vacío, le dicen los psicólogos. Sí. Exacto. La casa grande daba recuerdos, que estaban los chicos. Entonces vamos a achicarnos un poco, viejo. Claro. Vieja. Ya lo estaba mirando raro. No. Como aquella inolvidable película de Sandrina, decía, vieja, tenemos que agrandar la mesa, porque los hijos volvían a la casa a comer. Claro. Y ese ciclo de la vida, Eduardo, que pertenecía a otra Argentina, seguramente, ¿qué pasa actualmente con ese ciclo? ¿Cuál es la relación de los ya posadolescentes con el bullying o con la propiedad horizontal? Bueno, vos sabés que los sociólogos han determinado que la postadolescencia llega a los 35 años. Claro. Y es fruto justamente de esta situación actual. Los jóvenes llegan a los 25, a los 26, a los 27, y la sociedad no les da la chance de tener el monoambiente o el bullying, como decías vos. Claro, la autonomía, entonces, ¿no? Exactamente, se quedan a vivir con papá y mamá, porque no hay otra chance, simplemente. Hoy justamente lo hablaba en clase con mis alumnos. Y después, bueno, viene la novia, y la novia... Va al cuarto con su novio y en la puerta de al lado están el dormitorio de los padres. Los padres, claro. Y dice, es mejor que esté en casa porque es menos peligroso. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces la adolescencia o la post-adolescencia se estiró hasta los 35 años porque los chicos no tienen posibilidades de llegar o de adquirir un departamento. Y a veces hasta ni de alquilarlo. Seguro, seguro. Bueno, y ahora cada vez es más complejo. Y esperemos que no prosperen algunas leyes delirantes que andan circulando por el Congreso de la Nación, que justamente crearía una situación insoportable desde el punto de vista de que prácticamente las ofertas de alquiler se reducirían enormemente, ¿cierto? Por las características del mercado de aprobarse esto, que bueno, esperemos que no, que simplemente sea eso, una propuesta delirante. Y volviendo al tema del síndrome del nido vacío, ocurre un fenómeno que no sé si ustedes lo analizaron, pero que a mí me está tocando en carne propia. Yo vivo en un chalet típico marplatense, dos dormitorios, living, comedor, etcétera. Con piedra de batán. No, otros ladrillos a la vista, pero digamos, bueno. Es el típico, igual sigue siendo el típico chalet marplatense. ¿Y qué ocurre? Yo en este momento lo quiero vender y no puedo venderlo. ¿Por qué? Porque soy un rehén de mi casa. Porque resulta que en Mar del Plata la franja que va de los 40, 45 mil dólares a los 90 mil dólares no se vende. Ajá. Se vende la franja inferior y la franja superior a los 90 mil dólares y la inferior a los 40 o 45 mil dólares. Está parada esa franja. Y en esa franja del medio, digamos, no se mueve nada. Ah, qué interesante eso. Sí, sí. Bueno, para él no es interesante, es dramático. Es interesante en muchos aspectos. No, claro. No, para él también es interesante, hay que encontrarle la vuelta para poder venderla, bueno, ¿no? Sí, exactamente. Estoy en un barrio normal, yo vivo en Colinas de Peralta Ramos, en un sitio que tengo una avenida a 20 metros, tengo negocios, es un barrio de todo el año, tranquilo, sin robos, o sea, no hay ningún elemento externo o extraño que haga valorice. Exactamente. Un buen entorno, como se dice generalmente. Exactamente. Todos los servicios, buenas comodidades. Vecinos de todo el año. Es más, hay tres casas en venta en la cuadra. Ajá. Y están todas en los mismos valores y ninguna se vende. Bueno, eso es un fenómeno que podríamos también en algún momento conversarlo, analizarlo con algún martillero. Hay una gran cantidad de construcciones en muchos barrios de propiedad horizontal, pero son construcciones caras, digamos, dentro de una gama, de un target importante, digamos. En ese sentido también coincide con lo que vos decís, ¿no? Decís, hay una movida de venta, pero una movida de venta arriba de los 90 mil dólares, ¿no? Claro. Se está construyendo de esa manera también, los departamentos, los edificios son más lujosos. Y desde tu experiencia, la gente que... Esto es hablando estadísticamente, por supuesto, ¿no? La gente que vive en propiedad horizontal... digamos, mayoritariamente, ¿quiere permanecer en la propiedad horizontal o siempre está el deseo de irse de la propiedad horizontal e irse a una casa? Por experiencia propia, no quiere decir, no estoy generalizando ni mucho menos. Cuando yo abandoné mi primer departamento, que me mudé a un dúplex, mi vecino de piso me vino a felicitar y me dijo, por fin te vas de esta ratonera. O de este palomar o algo así. Qué autoimagen, ¿no? Hablando de imagen. Y no era un palomar ni era una ratonera, era un edificio ubicado en la calle Rivadavia, en Buenos Aires. Excelente edificio. Pero ese hombre se encontraba como ahogado. ¿Por qué? Porque tenía dos chicos y los tenía que tener en un departamento de 70 metros cuadrados o algo así. Y soñaba, como dije hace un ratito, soñaba con la casa. Yo creo que está en la imaginación o en el imaginario de todos los que tienen un departamento tener la casa con el pedacito de verde, como dije antes, el asador y un lugar para recibir a los amigos. Sí, a los amigos, a que los chicos puedan jugar tranquilos, que el perro salte sobre los chicos sin ningún problema. Exactamente. La verdad que me llama la atención las dos palabras, ¿no?, que usó, porque yo hacía rato que no escuchaba. hace ya un año, casi, no digo dos años, pero hace casi dos años que estoy en el programa, y en ningún momento se me había vuelto a presentar este concepto. ¿Te imagino? Sí, de los departamentos como palomares o como ratoneras. De tanto escuchar y hablar con administradores, martilleros, abogados, bueno, toda la gente que trabaja en administración, bueno, es como que uno empezó a tener otra imagen de la propiedad horizontal. Y esto realmente está muy emparentado con lo que comentara el miércoles pasado el arquitecto Gorga, que decía de cómo se construyó en una época, cómo se construía, ¿no? La calidad de los espacios. Los lugares, ¿no? Los espacios, los tamaños de una habitación, de un living, de una cocina, cómo eran, para alquilar o para vivir. Esto refleja muchísimo, muy bien, lo que habláramos el miércoles pasado. Ahora, Eduardo, si efectivamente estamos generalizando, por supuesto, entonces esto llevaría a la siguiente pregunta, se me hago yo en voz alta, ¿no? Si bien es cierto que objetivamente vivir en la propiedad horizontal implica aprender a convivir, ¿no es cierto? Porque hay, bueno, una serie de cuestiones de contigüidad, de ruidos, de interacción, de propiedad común, de salida de espacios comunes y demás. Pero más allá de eso, que implica un esfuerzo, algo así como yo en mi casa sobre tierra hago lo que quiero, vamos a decirlo en criollo, salgo en bolas al jardín, ¿no? Sí, pero al hall no puedo salir en calzoncillo, claro, no. Digamos, porque no. Medio que sí. Es un poquito desprolijo. Bueno, ¿esto qué implicaría? Decir que mucha gente que vive en propiedad horizontal tiene un conflicto con la propia imagen donde está viviendo, digamos, está disconforme. Porque si piensa que vive en una ratonera, se siente un ratón. Es lógico. No, yo me estaba ubicando físicamente. La persona que vive en un departamento no es dueña de... tiene un espacio, pero un espacio demasiado ceñido, demasiado constreñido. Tiene arriba y abajo y a los costados gente. Sí. En cambio, el que se compró la casa o el que se compró la casita o el dúplex o lo que fuere, tiene un vecino a la izquierda y otro a la derecha. Pero para abajo no hay nadie. Tiro los zapatos cuando me los saco. Claro. Y arriba tampoco. Entonces, eso da una sensación de libertad, de hago lo que quiero, como decías vos, sin molestar a nadie. Claro. Ahora, la realidad es que mayoritariamente, 70% son las construcciones urbanas son de propiedad horizontal. De hecho, es así. No se sigue extendiendo la ciudad o las ciudades, digamos, horizontalmente, sino verticalmente, ¿no? Para la gente que está escuchando y ya a esta altura de la conversación está deprimida, vamos a decirle algo positivo. ¿Y cuál sería entonces la solución para quien vive en propiedad horizontal? Y no decir, y bueno, como no me puedo comprar una casa, me tengo que resignar, digamos. Porque también hay una manera positiva de convivir en la propiedad horizontal. Tiene sus aspectos interesantes, ¿no? Yo creo que en realidad consistiría la cosa en un cambio. Si la persona, la hipotética persona de la cual estamos hablando, vive en el centro, en un departamento, está rodeada de comodidades, de negocios, de servicios y demás. Ajá. Bueno, hay que sacrificar algo, es un poquito más afuera. Sí. Entonces, viajaré 10 minutos más en colectivo o 20 minutos más en colectivo, pero tengo mi pedazo de tierra. Entonces, es una cuestión de elección. Si yo quiero seguir viviendo en el centro con las incomodidades del departamento, pero con las comodidades que lo rodean, exacto, no puedo decir nada. Ahora, si yo estoy disconforme con el departamento, tengo que resignar algo, claro, para poder ganar por otro lado. Y viceversa. Y viceversa. Porque hay mucha gente que vive en casas y en lugares alejados que dicen, a mí me gustaría vivir en un departamento por la seguridad que este me brinda. Exactamente. Porque tengo vecinos, los tengo más, la puerta de abajo está siempre cerrada, está el encargado que no me deja entrar a nadie. Y entonces me siento más acompañada, más a gusto, más seguro, más segura. O sea que hay usted, para usted todos los gustos, me lee la mente, ¿no? Silvana, me lee la mente. Fíjese, porque estaba justamente pensando en el otro, digamos, para llevártela contra Eduardo, en el sentido de que hay muchas personas, incluso gente que vive sola, o personas ya de una determinada edad, digamos, pasando los 60, o pasando los 60, que dice, yo estoy, como decía Silvana recién, más segura en un edificio de propiedad horizontal, pero no solamente más segura desde el punto de vista de lo que comúnmente pensamos, la seguridad, sí, sí, ¿no es cierto?, los robos, sino estoy más acompañada porque formo parte de una comunidad y tengo la vecina, por ahí salimos juntas, salimos juntos, le puedo pedir un azúcar, le puedo pedir sal, hablo con el encargado. Es decir, tenemos el otro concepto, que es que está bien que mucha gente dice la propiedad horizontal hay un montón de gente, pero son todas sumatorias de individualidades y nadie se da pelota, ¿no? Uh-huh. ¿Vos qué pensás? ¿Cuál es tu experiencia respecto de eso? ¿Hay solidaridad o no en la propiedad horizontal? Yo creo que hay solidaridad. Por eso hablé al principio del ciclo de la vida. Ajá. Fíjate que buscamos el departamento después, al final de la vida, precisamente porque creo que hay solidaridad. Porque está, como decís vos, el encargado que me da una mano, de pronto se me rompió un caño y lo llamo a él. O sea, en una casa no, en una casa la cosa es totalmente distinta. Tuya. Entonces, es tuya. Y vos sos muy amigo de los dos vecinos que tenés al costado, pero no sos tan amigo del que vive en la esquina. ¿Y cuántas casas hay en una cuadra? 10, 12 cuadras. Uh-huh. 12 casas. Sí. Eso en un edificio de departamentos tenés 12 familias prácticamente en tres pisos. Entonces está mucho más cerca de la gente. Por eso cuando somos mayores buscamos el departamento por esa seguridad que nos brinda. No solo la seguridad física, como decía vos bien, de la puerta trabada, la puerta con llave, sino de la gente que me rodea. Y si a mí me pasa algo, entre comillas, me desmayo, etcétera, sé que alguien va a venir a socorrerme. Claro, o sea que la casa está más pensada por ahí para una etapa de la vida. Exactamente. Dentro de un determinado poder adquisitivo, ¿no? En algún momento la clase media accedía a una casa. Claro. Como vos decís, ahora la situación es muy dramática. Porque creo que estamos ya... Ya estamos sobre el final. Sí. Vio que yo también le leo, ¿qué tal? Leo la mente. Se abre acá, Silvana, no sé si coincidís conmigo, un panorama interesante para seguir hablando desde el punto de vista de este tema que tan bien domina Eduardo, que es justamente las representaciones sociales, uh-huh, ¿no? Sí. Y queda, digamos, sobre la mesa, planteo yo, este tema de el conflicto, cómo se modifican las prácticas sociales y familiares a propósito de lo que los hijos no se van de la casa. Uh-huh. Y entonces, digamos, lo que era una familia se va agrandando, siendo casi como una familia extensa dentro de la propiedad horizontal, es otra realidad, sí, claro, sociológica, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo diría que lo invitemos a Eduardo para una próxima vez para seguir hablando de esto. Ningún problema. ¿Usted me Ningún autoriza? Ningún problema, yo lo autorizo. Hay que ver si Eduardo quiere. Y hay que ver. Sí, como tema a tratar podría ser, por ejemplo, cómo ciertos edificios toman un perfil por la gente que vive adentro. O sea, son edificios que vive mayoría gente madura o mayor. Uh-huh. Y hay edificios que son mucho más habitados por gente mucho más joven, estudiantes que están de paso por Mar del Plata, sí, sí, sí, y que le van dando su impronta, su impronta, ¿no? Su impronta al edificio. Exactamente. Ya tenemos un columnista de Fuste, que es justamente el análisis de la sociología de la propiedad horizontal. ¿Qué tal, eh? Esto, mire que nuevo. Este, nuevo. Digo, ¿eh? La sociología de la propiedad horizontal. Tomen nota, señores, porque estamos creando una nueva disciplina. Una nueva Debe existir, bueno, por supuesto. Sí, sí, pero bueno, no importa. Nosotros, ¿por qué no nos podemos...? Pero inventemos, hay que inventar. Sí, los argentinos se tienen que inventar, querido. Bueno, agradecemos muchísimo la presencia del profesor Mahfouz y, como dijéramos recién, vamos a volver a contar con su presencia en algún momento. Cómo no, muchísimas gracias, Silvana, y muchísimas gracias, Alberto. Gracias. Y en algunos minutos nada más volvemos con las voces del consorcio. Ahora vamos a hacer una pausa. Estudiosdelvalle.com, solo oportunidades en alquiler. Estudiosdelvalle.com, solo oportunidades en venta. www.estudiosdelvalle.com, el sitio web de Del Valle Estudio Inmobiliario. Bisoni SRL, ascensores y bombas de agua, instalación, modernización, mantenimiento preventivo, servicio de funcionamiento, garantía y seguridad. 12 de octubre 5628, teléfono 481-9995, celular 155-211590. Bisoni SRL. SUTERIH informa a todos los beneficiarios de esta obra social que nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 20 horas en nuestro centro de salud Ramón Carrillo, 14 de julio 1865, o comuníquese al 495-2883, 491-8132 o 495-9012. Para trámites, presentarse con el carnet de la obra social y último recibo de sueldo. Ante una urgencia, concurrir al sanatorio EMSA, Juan B. Justo 1776. Y para la población infantil, dirigirse a la clínica del niño y la madre, Colón 2749. Para emergencias, llamar a SAMI 493-0707 o Vital 410-1111. SUTERIH, un aporte más para mejorar nuestro servicio de salud, haciendo realidad el compromiso con nuestro gremio. Si usted está interesado en realizar una operación inmobiliaria, tenga en cuenta lo siguiente. Los únicos habilitados legalmente para actuar como intermediarios en compra-venta, alquiler, remates y tasaciones de inmuebles son los martilleros y corredores públicos colegiados. Las inmobiliarias habilitadas para el ejercicio profesional deben exhibir en sus vidrieras el calco identificatorio con la foto del martillero. Para su seguridad, verifique su existencia. No se deje engañar por avisos tentadores de personas que solo se identifican con un número de teléfono celular, sin dar a conocer su nombre, domicilio legal ni número de registro profesional. Detrás de un teléfono celular se puede ocultar el peor de los delincuentes. Cuide su patrimonio. No se deje sorprender. Por su seguridad y la de sus intereses, realice únicamente operaciones inmobiliarias con profesionales hábiles. Se lo recomienda el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Mar del Plata, Bolívar 2948, teléfono fax 0223-493-1189, email colegio@martillerosmdp.com.ar. ¿Imaginó un sistema de control de su gestión? Bienvenidos a SEO, Administrador de Expensas y Haberes. Otro producto Buró, Negocios y Servicios. Hipólito Yrigoyen, 2756. Teléfono fax 493-4491. Las voces del consorcio. Un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal.